primera clase conocí a una linda muchachita y le quisiera decir que me gusta por bonita, pero temo que me niegue su cariño o que diga que yo no le importo nada. No me atrevo ni a acercármele un poquito, el corazón se me acelera cuando yo le quiero hablar. Oye corazón, dile que la quieres, no seas tan cobarde, dile que la amas. Oye corazón, dile que la sueñas, no seas tan cobarde corazón. Oye corazón, dile que la quieres, no seas tan cobarde, dile que la amas. Oye corazón, dile que la sueñas, no seas tan cobarde corazón. De la escuela, allá viene con su paso cadencioso, con sus libros y utensilios bajo el brazo. Ahora siento que me tiembla todo el cuerpo, las palabras se me olvidan cuando yo le quiero hablar. Oye corazón, dile que la quieres, no seas tan